arriba. En estos días, digamos, bueno, el gobierno sigue en la misma línea de hace unos meses, de que cambió el Ministerio de Economía, tratando de buscar estrategias para apuntalar el ingreso de dólares a la economía nacional. Y en ese plano, bueno, por un lado, bueno, está esperando con ansias que empiecen a entrar los dólares negociados en la gira por los Estados Unidos, los dólares que deberían venir de créditos del BID y de la CAF, que son por alrededor de 2.000 millones de dólares. Esto un poco para reforzar reservas internacionales. Recordemos que el mes pasado, bueno, se hizo esto del plan del dólar soja, que fue, bueno, más exitoso en términos de recaudación de dólares que lo que el gobierno esperaba. Exitoso en estos términos, obviamente esto implicó un enorme subsidio del Estado Nacional y de parte de todos a los exportadores de soja de todo el país, digamos, a las grandes exportadoras y a los grandes productores. Pero en cualquier caso, el gobierno, en ese sentido, el Banco Central digamos, pudo acumular cerca de 5.000 millones de dólares de reservas, un poco más de lo que esperaban. Bueno, y en esta línea de seguir juntando dólares, como decía, en estos días se anunció otra nueva estrategia en este mismo sentido, que es el famoso dólar tecno. No sé si habrás escuchado hablar de él. Sí, escuché. Pensé que iba a llegar antes el dólar Malbec, que habíamos hablado así medio cuando empezamos a hablar del dólar soja, que estaba esos reclamos de las bodegas, pero les ganó el dólar tecno. Sí, me parece que acá las grandes jugadoras del rubro, que son, bueno, Mercado Libre, Globant y otras grandes empresas de este rubro de exportación de servicios tecnológicos, servicios informáticos, tienen un peso importante y lograron que el gobierno acelerara esta nueva modalidad que les permite, fundamentalmente, digamos, no tener mayor disponibilidad de dólares a su favor, digamos, lo que habilita el dólar llamado dólar tecno, que no tiene mucho que ver con el dólar soja, pero bueno, es como el juego de palabras, lo que les permite a estas grandes empresas exportadoras de servicios informáticos es, por un lado, tener libre disponibilidad de un 20% de las divisas que consigan del exterior, o sea, poder usarlas como quieran, específicamente en este caso, para tirarlas a inversiones, y por otro lado también podrían tener disponibilidad libre de un 30% de los dólares que consigan de las exportaciones adicionales que puedan generar en este año en relación al año pasado. En cualquier caso, lo que esto le da a estas grandes empresas es algo que nadie más tiene o que pocos sectores tienen, que es esta libertad de hacer uso de esos dólares para lo que más o menos necesiten o deseen. Y es interesante porque el gobierno lo planteaba en algún momento, bueno, para promover el sector, ¿no?, de la economía del conocimiento. Se habla mucho ahora, se aprobó hace un tiempo, hace unos meses, un régimen de promoción de lo que llaman la economía del conocimiento, que ya les permitía a muchas empresas tener beneficios impositivos. Digamos, esa legislación aprobada hace poco les permite a las empresas que exportan servicios tecnológicos pagar, digamos, reducir sus cargas de aportes patronales sobre la masa salarial, reducirla en un 70%, pagar 60% menos de impuestos a las ganancias y, digamos, pagar otra cantidad de impuestos en menor cantidad. Y esto del dólar tecno lo que les da es mayores beneficios, digamos. Pero lo interesante es que en algún momento se hablaba de, bueno, sí, para promover la economía del conocimiento, las pymes que están en estos rubros, pero en realidad, como en casi todas las ramas de la actividad económica, cuando el gobierno establece beneficios generales, quienes se apropian de la mayor parte de estos beneficios son las grandes empresas, decía yo, ¿no? Una de ellas, Mercado Libre, que ha sido en algunos momentos tan criticada hasta por propios funcionarios del gobierno. Sí, no es llamativo, pero bueno, es cómo funciona este tipo de cosas. Que no es la primera empresa que uno se imagina cuando piensa en esto, el conocimiento, el desarrollo tecnológico. Es como, bueno, compra y venta. No, claro, porque están como en este rubro, digamos, de producción de servicios, que en este caso, bien, Mercado Libre es una mezcla de, digamos, es como una suerte de, sí, es una suerte de plataforma que incluye otros servicios que son, por ejemplo, servicios financieros, pero que todavía están poco subregulados, podríamos decir. Pero sí, efectivamente, digamos, son grandes empresas que producen software de distinta calidad, de distinto tipo, y lo venden al exterior, en general en nuevas exportadoras importantes. En el segundo trimestre del año, de este año, pues los datos que estaban circulando en estos días marcaban que ese sector en su conjunto exportó cerca de 2.000 millones de dólares y esperan que el año que viene, en total, todo el año, exporten cerca de 10.000 millones de dólares. Es una cantidad importante, digamos, en el marco de la estrategia del gobierno. Pero de nuevo, digamos, la estrategia del gobierno termina siendo siempre promover los negocios de las grandes corporaciones, digamos, no es apuntar a las pequeñas y medianas empresas, sino al conjunto de un sector, y en el conjunto de un sector siempre en todas las ramas hay un pequeño núcleo de grandes empresas que dominan y que son las beneficiarias de la gran mayoría de estos beneficios, estos subsidios que el Estado en su conjunto les aporta. Digo, esto nunca se dice en las comunicaciones de prensa y nunca está la información precisa, pero esto siempre es así. Así que bueno, digo, el gobierno sigue en esta línea y hay otras estrategias de flexibilización o de subsidio a los exportadores, están ahí en veremos. Vos decías el dólar Malbec, quedó más en un deseo del sector exportador de vinos que en otra cosa, aparentemente eso no avanzaría. Perdón. Y también quedó en veremos el llamado dólar Qatar, ¿no? Este intento de aumentar el costo, digamos, del gasto en el exterior para aquellas personas que viajen desde Argentina al Mundial de Fútbol. Que bueno, van a desarrollar un gasto bastante importante. Se estima que en esos meses del Mundial, en ese mes del Mundial, se van a gastar cerca de 2.500 millones de dólares en concepto de gastos turísticos en el exterior, cuando en promedio ese valor está alrededor de 800 mil millones de dólares por mes. Así que es bastante más lo que se espera, casi más del doble lo que se espera que se gaste durante el mes de noviembre-diciembre. Y ahí el gobierno está buscándole a la vuelta a ver si puede recortar eso. De todas maneras, yo creo que en general, aún si el gobierno incrementara el costo de comprar de ese gasto en tarjetas de crédito en el exterior, se llama dólar Qatar, pero seguramente va a ser generalizado para todas las tarjetas en el exterior. Cualquiera no creo que sea. No importa si te vas hasta Qatar. Claro. Y entonces, pero aún así yo creo que la gente que va a esos lugares no creo que gaste menos dólares porque sea un poco más caro, realmente me parece que es medio difícil. Sí, está bien, igual la medida podría estar bien, encarecer el dólar para ese tipo de gastos bastante suntuarios, pero más en este contexto, pero no creo que altere la ecuación de compra-venta de dólares. A mí me surge una duda, que me imagino la respuesta, pero es bueno que la explique alguien que sabe. Porque el dólar soja, ahora dólar tecno y estas medidas, nada, se venden como, bueno, es la forma después de llegar a seguir hacer un bono para planes sociales, jubilaciones, bla. Digo, es como se intenta vender de que estas medidas particulares que están orientadas a sectores específicos de la economía, sectores concentrados, tienen un fin redistributivo. No sé por qué no lo creo tanto y me gustaría saber, en verdad, qué tipo de impacto va a tener, sobre todo, estas medidas de dólares a los sectores más concentrados de la economía para nosotros, ciudadanos a pie. Y en términos generales, estas medidas no benefician al conjunto de la población, como decíamos, solo están concentradas en algunas grandes empresas exportadoras. En el caso específico del dólar soja, sí se estableció en el decreto reglamentario un fondo, digamos, que apropiaba un porcentaje no muy preciso, digamos, de esos dólares adicionales a financiar un fondo para los sectores más empobrecidos de la población argentina. Tampoco estaba muy claro quiénes iban a ser, porque el decreto no decía específicamente qué conjunto de población iba a ser beneficiada, ni tampoco cuál iba a ser el beneficio. Lo que se está discutiendo, y todavía no está muy, muy claro, es otorgar un bono, o algo así como un bono, que lo venden como un bono de 50.000 pesos, pero que en realidad aparentemente serían tres bonos de cerca de 15.000 pesos durante tres meses. Esto es lo que está circulando como información periodística, todavía no hay precisiones al respecto, para un conjunto acotado de la población con menores ingresos, digamos, apuntando a las personas que están por debajo de la línea de indigencia. Hay varias cuestiones acá. Por un lado, están dando mucha vuelta con este tema, no se entiende por qué siguen postergando tomar alguna definición en ese sentido, esto por un lado. Por otro lado, para financiar un programa de esa naturaleza no necesitarían esperar a recaudar el dólar soja o cualquier tipo de impuesto, de la misma manera que emitieron miles de millones de dólares, de pesos, para pagar el dólar soja. Acordate que pagaban un dólar a 200 pesos cuando el dólar del mercado mayorista está cerca de 150. O sea, emitieron pesos para pagar el dólar soja, ¿por qué no emiten pesos eventualmente para pagar un beneficio a los sectores más empobrecidos? Bueno, esa es una pregunta que el gobierno nunca responde. Y por otro lado, es una medida que finalmente va a ser bastante difícil de... Por un lado, yo no estoy muy seguro cómo van a hacer para definir quiénes son los beneficiarios concretos y cómo lo van a... O sea, no, es difícil saber en concreto qué personas están debajo de la línea de indigencia. Así taxativamente. Va a ser medio complejo de determinar, tratando de recortar tan claramente, digamos, el universo que recibiría este beneficio. Pero de todas las maneras, sería un beneficio coyuntural de, a lo sumo, 2-3 meses, muy bajo, digamos, estamos hablando de 10, 15 mil pesos por mes durante 3 meses en el contexto argentino. O sea, obviamente siempre para cualquier persona es mejor un poco más de plata que poco menos, eso no hay ninguna duda, pero no resuelve el problema de fondo del hambre que según las últimas estadísticas alcanza a cerca de 4 millones de personas en Argentina. No resuelve este problema y, digamos, no resuelve el problema de fondo que supone que hay un enorme conjunto de la población argentina que está siendo muy perjudicada por la política económica, en particular por la inflación, pero no solo por la inflación, por la política laboral que promueve empleos precarios y de bajos salarios. Me parece que hay ahí una contradicción entre la enormidad del problema que enfrenta la población argentina y las medidas muy parciales que el gobierno destina a los sectores trabajadores, ¿no? Me parece que eso no cambia y nada, y siguen dando vuelta. No sé si esperan un mejor momento para anunciar la medida y eso, pero de todas maneras es una medida muy ínfima en comparación con la cantidad de recursos que están poniendo o que están cediendo a los grandes exportadores. Mariano, te agradecemos como siempre la claridad y toda la información necesaria para atravesar esta economía.